que derrames tu Santo Espíritu sobre este lugar y que nos hagas entender esos principios que hasta la fecha han sido grabados en nuestro corazón, en nuestra mente, y entender cada una de tus voluntades, de tus promesas. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. No permitas que salga de mi boca palabra mía, sino única y exclusivamente, mi Dios, palabra que sea tuya. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Hermanos, a mí me toca el día de hoy darles la... ¿Sí toman asiento? Muchas gracias. Me toca darles el de nuestro manual, en la página 42. Trata acerca de los principios éticos perennes expresados en el pacto antiguo, pero vamos, está como algo confuso el título, ¿verdad? Entonces vamos a desmenuzarlo un poquito y voy a necesitar mucho de su ayuda, tanto en este... Exactamente. Exactamente. Y Dios nos establece principios para esta sociedad. ¿Y qué es un principio ético? Son reglas morales, como bien dijeron, que se toman como base para el accionar. ¿Para el accionar en dónde? Generalmente en una sociedad, en una comunidad, ¿verdad? Ahora definamos regla que sirve también como guía para definir la conducta, ya que recoge aquello que se toma como válido o bueno. Lo que distinguimos ahí entre lo bueno, lo correcto o lo malo, ¿verdad? Ahí tenemos un angelito y un diablito que está luchando por hacer lo bueno o lo correcto. Y perenne, ¿qué entendemos por perenne, hermano Hugo? Es una palabra así menos conocida, ¿verdad? Para siempre, como para siempre. Exactamente. Para siempre. Duradero, continuo. Es un término con origen en el latín perennis. Se trata de un adjetivo que refiere a aquello que es incesante o continuo, como bien dijeron. No tiene interrupción. Y que dura indefinidamente. Entonces estamos hablando de normas de conducta, principios éticos, continuos, indefinidos, que no tienen interrupción, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. ¿Y qué es un pacto? Aquí estamos hablando sobre principios éticos perennes. Hasta ahí ya entendimos qué son principios éticos, qué son perennes. Pero ahora expresados en el pacto antiguo. Si estamos hablando de un pacto antiguo, quiere decir que hay un pacto nuevo, ¿verdad? O sea, hablamos de un pacto nuevo, quiere decir que hubo un pacto antiguo. Y así fue. Vamos a ver primero, ¿qué es un pacto? Javier, ¿para ti qué es un pacto? Deshacer, muy bien. Para ti, Moni. Sí, ¿verdad? Cuando decimos vamos a pactar esto, es que estamos haciendo un acuerdo entre varias, no entre una, porque ahí pues no es un pacto, ¿verdad? Y a lo mejor será un objetivo, una meta, pero un pacto es cuando lo hacemos entre dos o más personas y que estamos comprometidos a seguir algo, a cumplir las cláusulas de ese pacto, ¿verdad? Y para recibir un beneficio. Un pacto entre dos o más personas para hacer o abstenerse de hacer algún acto, un contrato y con obligaciones mutuas. Esto es lo que estableció Dios y el hombre, en estos dos pactos, en el antiguo y en el nuevo, y en el nuevo pacto. Antiguo pacto. ¿Alguien sabe qué trata el antiguo pacto, hermana Mari? Las leyes, sí, estamos hablando de varios compromisos, ¿verdad? Donde se compromete. Aquí hubo un pacto entre los hombres y Dios. Y también, y en la Biblia nos mencionan varios pactos, pero el principal y que nos vamos a enfocar en este momento es el primer pacto, también llamado primer pacto. Si me ayudan a leer alguien Hebreos 8:7, por favor. Quien lo tenga, lo puede comenzar a leer, por favor. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con tus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ok, ahí nos habla de dos pactos, ¿verdad? Un antiguo pacto y un nuevo pacto. Vamos a desglosar qué fue el antiguo pacto, qué se estipuló en él y cuál fue el segundo. Y fue firmado entre Dios y su pueblo en el monte Sinaí. ¿Te acuerdas, Fati, qué pasó en el monte Sinaí? Exactamente. En Éxodo 19 y 20 nos habla de los mandamientos, pero vamos a leer Éxodo 19, principalmente los versículos 5 y 6, para ver qué nos dice también acerca de este pacto. Fíjense qué hermoso pacto estaba declarando Dios con su pueblo, pero siempre y cuando ellos lo guardaran, ¿verdad? Y fueran obedientes. Y dice que para Dios sería su especial tesoro. Sería una nación santa y un reino de sacerdotes. Fíjense qué hermoso pacto estaba firmando Dios con su pueblo. Y su base era exactamente los 10 mandamientos. Si nos ayudas, Moni López, buscar Deuteronomio 4:13, por favor. Sí. Son los mandamientos que fueron escritos en tablas de piedra, ¿verdad? encerraba la promesa de parte de Dios, como ya lo leímos también en Éxodo 19:9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Aquí Dios le decía a Moisés que él iba a estar respaldándole, ¿sí? Y iba a hacer todas estas cosas para que el pueblo le creyere. Había un mediador entre el pueblo y Dios. Sí, había un mediador, era Moisés. Y Dios le daba a Moisés cada una de las instrucciones que tenía que hacer él y su pueblo, y lo que no debían de hacer. Y les decía cómo se iba a manifestar, ¿no? Él dijo que ahí iba a venir en una nube espesa. Y ahí mismo en Éxodo 19:25 dice: entonces Moisés respondió y se lo dijo al pueblo. Ahí vemos cómo Moisés era el intermediario, ¿verdad? Dios venía, le decía a Moisés algo, Moisés iba, obedecía, se lo hacía a su pueblo, y después nuevamente se daba ese pacto. Y ese mediador era Moisés. Lo vemos también en Éxodo 24. Si me ayuda, hermana Hilda, con Éxodo 24, 3 y 4, por favor. Fíjense aquí cómo vemos claramente, primero, ahí fue un pacto, ¿verdad? Porque Dios le habló a su pueblo y el pueblo acepta. Aquí en Éxodo 24:3 dice: Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahí firmaron el pacto. Ahí el pueblo estaba de acuerdo con ese pacto, ¿verdad? Quedó registrado en un libro y en tablas de piedra ese pacto. En Éxodo 24:7 nos dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Fíjense lo que dijo el pueblo de Israel. Ahí se estaban comprometiendo a obedecer esas leyes y esos estatutos que Dios les había mandado. Pero notemos aquí algo. Una característica del antiguo pacto es que el pueblo se comprometía, sí, pero se comprometía por sus propias fuerzas. Como diciendo: sí, sí, lo haremos. Y ellos lo querían hacer con sus propias fuerzas. Es por eso que este pacto fue fallido, no por parte de Dios, sino por parte de su pueblo, por su desobediencia, por quererlo hacer por sus propias fuerzas. Fue ratificado con sangre también. Veamos en Éxodo 24:8. Hermano Efrén, ¿me ayuda de favor? Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y vamos a ver más adelante. Aunque el pueblo le prometió reiteradamente a Dios, ya Ahorita simplemente vimos dos versículos donde el pueblo de Dios decía, sí, sí lo vamos a hacer, sí vamos a ser obedientes y nos vamos a comprometer con todo. Y le decían reiteradamente a Dios de su obediencia, pero le desobedecieron casi inmediatamente, dándoles prácticamente los 10 mandamientos, y antes de que Moisés bajara con las tablas de los 10 mandamientos, el pueblo, ¿qué estaba haciendo, hermana Hilda? Para adorarles, ¿verdad? Fíjense, pero todavía no les estaban dando las tablas, fueron menos de 40 días en lo que pasó esto. Veamos ahí en Éxodo 32, 7 y 8, Martín, ¿me ayudas, por favor? Fíjense, gracias Martín. ¿Y qué fue lo primero que Dios les dijo? ¿Cuál fue su primer mandamiento? Fíjense. O sea, fue el primero y no pudieron ni con el primero. Pero precisamente, ¿por qué? Porque lo quisieron hacer con sus propias fuerzas, con su propia voluntad. No cumplieron con sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, la razón de su fracaso estuvo en que el pueblo, no comprendiendo su debilidad, confió en sus propias fuerzas, no discernió la dureza de su propio corazón, confiaron en sus propias fuerzas, intentos humanos de salvación por obras. ¿Cuántas veces nosotros queremos erradicar algo de nuestras vidas por nuestras propias fuerzas, ¿no? Y cuando no nos rendimos a Dios en este pacto nuevo que Él nos ha ofrecido, vamos a fallar una y otra y otra y otra vez, porque lo queremos hacer con nuestras fuerzas. Así lo quiso hacer el pueblo de Israel. Entonces, definitivamente, por eso fue necesario este nuevo pacto. Porque no era ni por obras ni por sus propias fuerzas. Ese fue el antiguo pacto, a grosso modo. Vamos a hablar ahora un poco del nuevo pacto. Sí. Ajá. Así es. Sí, gracias a Dios por este nuevo pacto, porque definitivamente por nosotros mismos no vamos a poder. Dios nos ha enviado a su Espíritu Santo para que Él nos ayude, nos capacite, nos fortalezca, nos dé entendimiento para poder ser obedientes a la voluntad de Dios. Porque si lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, fracasaremos, iremos de tumbo en tumbo. Entonces, a este pacto también se le denomina segundo pacto. Ahí en Hebreos 8:7. Ángelus, ¿me puedes ayudar a buscar ese versículo? Hebreos 8:7, por favor. Para ver qué nos dice de ese segundo pacto. ¿Y cómo fue firmado ese pacto y qué decía? Fíjense, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Pero no estuvo el problema. No, Dios no es, de falla, sino de excelencia, ¿verdad? Ahí los que fallaron fue su pueblo. A ellos fueron, y ellos fueron en los que se encontró defecto. Por eso tuvo que decretarse este nuevo pacto. Y este fue también concertado entre Dios y su pueblo, pero del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Es también firmado en un monte, pero este fue en el monte Calvario, donde Cristo vierte su sangre. ¿Se acuerdan que el antiguo pacto fue firmado con una sangre, ¿verdad? Con una sangre de cordero. Y en este nuevo pacto también Jesús es el cordero inmolado para firmar ese pacto. Veamos en Lucas 22, 20. Fíjense, él mismo decía, ¿verdad?, que su sangre iba a ser derramada para firmar con esa sangre el pacto que ahora nos da derecho a hacernos llamar hijos de Dios. Uh-huh. Su base son los mismos mandamientos, es la ley también de Dios. Uh-huh. Encierra también promesas por parte de Dios, porque necesita un mediador. En el antiguo pacto el mediador fue Moisés, en este pacto el mediador es Cristo. Queda registrado en las tablas, pero ahora no en tablas de piedra, sino en nuestras tablas de nuestro corazón y de nuestra mente. Porque ya no son necesarias esas tablas, sino que Dios nos da ahora para que ese Espíritu Santo more en nosotros y esas leyes, esas normas, ahora sean grabadas en nuestro interior, ¿verdad? Miren qué dice Jeremías 31, 31 y 30, al 34. Fíjense qué maravillosa promesa, ¿no? Y qué maravillosa profecía desde Jeremías. Ahí ya él estaba profetizando ese nuevo pacto que sería firmado con la sangre de Jesús y que a través de esa sangre de Jesús se borrarían nuestros pecados para siempre y nunca más él se acordaría de esos pecados. Fíjense qué maravillosa. Y quedarían registradas esas leyes en nuestro corazón. Así como Moisés esparció la sangre del cordero con el pueblo para firmar aquel antiguo pacto, ahora Jesús ha derramado su sangre sobre cada uno de nosotros para firmar este nuevo pacto con Dios. Y es un pacto de salvación, es un pacto perfecto. Fue ratificado con sangre, sí, en 1 Corintios 11, 25, y ahorita lo que nos leyó la hermana Mari también lo ratifica. Dice lo mismo en Hebreos 8, ajá. Fíjate, ahí viene el cumplimiento, ¿verdad?, de esa profecía desde Jeremías hasta nuestros días. Y en 1 Corintios 11:25 nos dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Eso lo dijo Jesús. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahí está hablando también de la Santa Cena, ¿verdad? De recordar ese pacto que hicimos y del derramamiento de sangre para el perdón de nuestros pecados. Qué maravilloso ahora estar viviendo bajo este nuevo pacto que Dios nos da gracias a su Hijo, que fue ahora un pacto y que lo dio a todos, no nada más al pueblo judío, sino a gentiles, a esclavos, a ricos, a pobres, a justos e injustos, a pecadores, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello. Entonces ahora ya entendemos cuáles serán esos principios éticos, esas normas de conducta establecidas, perennes, que son sin interrupción, que son continuas, que son desde aquel pacto antiguo. Ahora sí, bueno, y vamos a hacer esta diferencia. La diferencia en el nuevo pacto está en que en lugar de tablas de piedra, Dios escribe ahora su ley en tablas de carne del corazón de sus hijos. Nosotros somos sus hijos y Él ha establecido esas leyes en nuestro corazón. El nuevo pacto es pues un pacto de gracia, no por la ausencia, sino porque Dios cumple la promesa. O sea, no por la ausencia de la gracia de Dios ni por la ausencia del amor de Dios, sino ahí por la desobediencia y por querer salir adelante por sus propias fuerzas, ¿verdad? Y ahora tenemos algo que Dios nos da, que es su gracia. La razón de ser el nuevo pacto es que el pueblo no cumplió, ya lo vimos, no permaneció en el pacto de Dios. Ahora nos da un ayudador y un capacitador, que es el Espíritu Santo. Ahorita la hermana Lupita nos decía de eso, ¿verdad? La chamarra por sí sola, nosotros por sí solos no podemos hacer nada sin la guianza y sin la capacitación del Espíritu Santo. Cuando algo rebasa nuestras fuerzas, rebasa nuestras capacidades, Dios nos ha dado a alguien que nos vuelve capaces. Y eso es el Espíritu Santo. Siempre y cuando nosotros le solicitemos y le digamos: nos rendimos ante ti porque yo soy incapaz. Y tú, Señor, me haces capaz a través del Espíritu Santo. Ahora, dentro de esos principios éticos perennes que fueron establecidos en el pacto, expresados en el pacto antiguo, tenemos la dignidad de la vida humana. La vida de la persona es protegida. ¿Me ayudas a buscar, Javier, 20:10, Éxodo 20:10, perdón, 20:13, por favor? 13, Éxodo 20:13. ¿Qué fue? Sí. No matarás. No matarás. Esa es la vida, la norma que da protección a la vida de una persona. Pero no matarás implica varias cosas. El suicidio: somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. El no matarás, incluso nosotros no podemos disponer de nuestra propia vida. Eso es el suicidio. Cuando se rompe con esa norma, cuando se peca ante este mandamiento, una parte es el suicidio y es condenado por Dios, porque Dios le da dignidad, le da protección a nuestra vida y nosotros no somos quienes para quitárnoslas, ¿verdad? Otra cosa es el aborto. El aborto es la interrupción de la vida de un bebé en el vientre de una madre. Eso también es muerte, eso es no matarás. Y otro es la eutanasia, es quitar la vida de un enfermo incurable. Aunque esté incurable, pues no, nada nos da derecho a interrumpir su vida, ¿verdad? Entonces, esas son las implicaciones de Éxodo 20:13, que Dios nos dio a los hombres con no matarás. Y también entra dentro de no matarás, pues también el cuidado que nosotros damos a este templo que Dios nos ha dado, ¿verdad?, que es nuestro cuerpo. No podemos tampoco, si sabemos que algo nos hace daño, el cigarro, el alcohol, las drogas, de esa forma estamos también matando a nuestro propio cuerpo. Y es también desobedecer este mandato. Otro principio ético es la dignidad de la mujer. A pesar del estado subordinado de la mujer en la sociedad, y la ley también le confería derechos. Sabemos que la mujer en el Antiguo Testamento y la mujer judía siempre estaba subordinada, siempre no participaba en varias ceremonias solemnes, pero también tenía una responsabilidad dentro de su hogar, que era su casa y la guianza de sus hijos en la palabra de Dios. Y vamos a ver qué nos dice Éxodo 21, 7 al 10. ¿Me ayuda, hermana Alma, con este versículo, por favor? Éxodo 21, sí, por favor. Uh-huh. Ahí dignifica a la mujer, a pesar de que nos está hablando de una mujer esclava, pues también tenía derechos, ¿verdad? Y estos principios éticos y normas aplican para todas esas sociedades donde se ha instituido los preceptos judíos y cristianos. Y hasta la fecha vemos, tanto en el anterior, el no matarás es un principio perenne, ¿estamos de acuerdo? O sea, hasta la fecha, si alguien mata, va a ser juzgado, lo van a sentenciar y va a tener que pagar o con muerte, si es, por ejemplo, en los Estados Unidos o aquí en México con una sentencia, ¿verdad? Y en la dignificación de la mujer es igual. Tenemos, aunque la mujer en el pueblo judío ha sido subordinada, pero también ha sido dignificada, porque también en el Antiguo Testamento vemos a mujeres que fueron usadas por Dios también para profetizar, para hablar a su pueblo, para liberar a su pueblo. Entonces tenía un papel muy importante la mujer, y hasta el día de hoy pues lo tenemos, ¿verdad? Y tenemos la libertad de hablar su palabra y también colaborar en su obra. Fíjense, las mujeres no, las mujeres judías no debían aparecer en público, pero en caso de hacerlo, el hombre no debía entablar conversación con ella, aun si fuera su esposa. ¿Se acuerdan lo que pasó con la samaritana cuando Jesús le pide de beber? Ahí fue mal visto. ¿Por qué? Porque Jesús estableció un diálogo con la mujer, aunque no era judía, pero también era mal visto. Y la mujer no podía establecer un diálogo con un hombre, y mucho menos si no fuera su esposo, ¿no? O no fuera una mujer judía. En el hogar, el anfitrión de los visitantes masculinos era el hombre. Ellas comían solas y procedían a realizar las bendiciones correspondientes. O sea, como que muy apartadas, muy en un grado de sumisión, ¿no? Pero Dios también nos ha dignificado. Y Dios nos ha dicho que también somos merecedoras a través de ese nuevo pacto del derramamiento de la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados, también como mujeres, ¿verdad? Y Él nos ha hecho dignas. la dignidad personal. A nadie se le podía maltratar, explotar ni oprimir, sino que toda persona tenía derecho a ser respetada por sus semejantes. Martín, ¿nos puedes leer Levítico 19, del 13 al 17, por favor? Ajá, 19, del 13 al 17. No oprimirás a tu prójimo ni robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo. Delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando en el pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, Dios Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes en su pecado. Gracias. Ahí como nos dice, de no participar en injusticias, ¿verdad? No ser piedra de tropiezo también para nadie. Y eso hasta la fecha, hasta el día de hoy, dentro de esos principios éticos, permanece, ¿verdad? No podemos seguir oprimiendo a la gente, tratándola mal, ni como esclavos, ni como gente denigrante. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 24, Anayeli, por favor, 14 y 15. Fíjense, ahí cómo nos habla sobre el trabajo la paga del trabajo, ¿verdad? Y hasta la fecha también incluso existen leyes en defensa de los trabajadores. Y son principios que dio Dios hace muchísimos años, pero que hasta la fecha vienen a darse cumplimiento. Y muchas de las leyes y de las legislaciones que aún tenemos en la actualidad se basan mucho en estos principios éticos de aquel pacto antiguo. Nos dice no cometer explotación de personas, no cometer injusticias y no ser tropiezo para otros. Y debemos de tener mucho cuidado con esto porque Dios nos los demanda, ¿verdad? Castigo proporcional a la falta cometida. El castigo al culpable no debía ser excesivo para evitar así que se sintiera denigrado. En Deuteronomio 25, 1 al 5, nos dice… Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. ¿Eso pasa aún en la actualidad, sí o no? Van ante un juez y si encuentran culpa, el juez tiene que juzgarlos y establecer una condena. Es algo que hasta la fecha se da. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hiere con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Aquí nos habla también de un derecho humano, que es el trato digno. Si recibían algún pago por su extravío o si hacían una falta, tenían su castigo, pero no de tal forma que fueran humillados. También era un… Y hasta la fecha vemos incluso ahora cómo existe, bueno, en el caso de México y a nivel mundial también, una defensoría de los derechos humanos, ¿verdad? Que no podemos tampoco con el castigo dejar a un lado la dignidad del ser humano. Y fíjense, algo que me llamó la atención aquí fue el versículo 25:4, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y esto quiere decir lo siguiente, se tiene que, el buey tenía que incluso que tener una remuneración por su trabajo. Aquí lo que quiere decir es que al buey, aun cuando él esté trabajando, que se le deje, que no se le ponga bozal o no se le tape la boca de tal forma que no pueda comer. Entonces, debemos recibir una paga por nuestro trabajo, ¿verdad? Y que aún el animal es digno de recibir alimento para sustentarse. Cuanto y más el hombre, ¿verdad? Cuando trabaja y es merecedor de su paga, pues se dignifica también a la persona. Otro precepto es la propiedad, otro principio es la propiedad y la herencia. La ley garantizaba el derecho a recibir la herencia y a la protección de las propiedades. Aquí nos habla todo Levíticos 25 de esta ley, pero solamente vamos a leer Éxodo 20:15, Silvia, si me ayudas, Éxodo 21 del 33 al 36, hermana Hilda, hermana Mari, Éxodo 22 del 1 al 15, por favor. 15. ¿Sí? Éxodo 21, 33, 36. No hurtarás quiere decir no robarás, ¿verdad? Fíjense ahí cómo se protege mucho la propiedad, ¿no? Si algo pasara con la propiedad de otra persona, tenía que resarcirse el daño. Y esto pasa hasta la actualidad. Y eran cosas establecidas en un pacto antiguo, pero que hasta la fecha son principios perennes. 22:1-15. Muchas gracias, hermana. Fíjense, y hasta el día de hoy no sé si han oído de una ley de que está simplificando la en los procesos legales. Ahora es, solamente va a ser necesario pedir una disculpa, resarcir el daño y pagar por lo que se cometió. Simplemente aquí en el Estado de México va a pasar esto. Y esto nos lo dice Dios desde el Antiguo Testamento. Otro principio es del trabajo. Todos tenían derecho a recibir el salario justo por su trabajo. Esto ya lo vimos incluso en un principio ético anterior, ¿verdad? Que todos, incluso el buey, era digno de recibir alimento por el trabajo que realizara. Y nos manda la protección a los desamparados. Se hacía provisión para socorrer al huérfano, a la viuda, al extranjero y a quien hubiera empobrecido. En la actualidad hay leyes humanitarias para protección de los pobres, los marginados y los desamparados. Veamos qué nos dice ahí en Levítico 23, 22. Javier, por favor. Ahí incluso les estaba diciendo que cuando segaran, cuando recogieran, cuando cosecharan, no quitaran todo, que dejaran un poco, pero dejaran un poco para esos desamparados y para esos pobres. Fíjense, Dios incluso en qué pensaba, ¿verdad? Y nos lo ponía como estatuto. Y tener misericordia también de los desamparados. Otro principio es ético es el descanso. Todos debían observar semanalmente un día de reposo. Hermana Alma, ¿recuerda cuál era ese día de reposo en el antiguo pacto? El séptimo día, ¿verdad? Era el sábado. En Éxodo 23, 12 nos dice del día de reposo. ¿Lo puedes leer, Pati, por favor? Éxodo 23, 12, por favor. Sí. ¿Y saben por qué fue el séptimo? En Génesis 2:1-4, el sábado fue santificado por el término de la creación. Lo apartó para un uso santo. Veámoslo en Génesis 2:1-4. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Se acabó Dios en el séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Por eso fue el séptimo día y es el día de descanso. Hasta la fecha, bueno, tenemos un día de descanso, ¿verdad? Ahora es el día domingo y es porque ahora no guardamos el día de reposo como en el antiguo pacto, ¿verdad? Que no se podía hacer milagros, no se podía sanar, como Jesús decía, bueno, ¿y qué pasa si alguien está enfermo? Nada más por ser día de reposo no lo vas a sanar, o si alguien lo necesita. Ahora no vivimos, acuérdense, en ese antiguo pacto. Vivimos bajo la gracia y vivimos en ese nuevo pacto, pero sin embargo también se requiere un día santificado y consagrado a Dios y tener ese descanso tanto física como espiritualmente, y hasta el día de hoy aplica, ¿verdad? También un principio ético es acerca de la ecología. Fíjense cómo Dios en su perfección pensaba en todo. Se protegía la tierra ordenando un descanso para ella. Hermano Toño, ¿usted sabe esto de cómo se le da un tiempo de descanso a la tierra? Sí, ¿verdad? Porque si la hacemos trabajar, llega un momento que es poco fructífera. A esto se le llama barbecho. Esa es la técnica por la cual la tierra se deja sin sembrar o cultivar durante uno o varios ciclos vegetativos. Fíjense, si Dios también le pedía al hombre un día de descanso, también a la tierra, a la misma naturaleza. La familia y el matrimonio es otro principio ético. Se dieron mandamientos que protegían los vínculos familiares y mantenían inviolable el orden matrimonial. Aquí son, vamos a leer solamente Éxodo 20, 12 y 14, Nayeli, Deuteronomio 5, 8, hermana Hilda, por favor. Fíjense, ahí nos habla sobre dos principios muy importantes y que hasta la actualidad lo son. Honrarás a tu padre y a tu madre, es de los hijos hacia los padres y del esposo hacia la esposa o esposo hacia la esposa, de no cometer adulterio. Honrar a los padres, cometer adulterio y también… En Levítico 20, ya no lo vamos a leer, no nos da tiempo, pero habla sobre los actos de inmoralidad. Nos hablaba acerca de la desnudez. Hasta la fecha es un principio ético que no podemos andar por la calle así desnudos, ¿verdad? Y así como la fresca mañana. Ni podemos cometer adulterio, porque incluso es pecado y aparte ante la ley también… No es bien visto. La homosexualidad y la zoofilia. ¿La zoofilia saben qué es? Tener relaciones sexuales con animales. Ajá. Entonces también Dios nos marca esos principios éticos desde el Antiguo Testamento. Y hablan acerca de la sexualidad. Pues no sé si hay alguna duda, hermanos. Y si les haya quedado claro de cómo desde un principio Dios nos estableció estos principios, nos pasó por al pueblo de Israel por un pacto antiguo y ahora vivimos sobre un pacto nuevo de gracia a través del Señor Jesús. ¿No hay dudas? Bueno, nos ponemos en pie, hermanos, por favor, para orar, dar gracias y pasar al talento. Gracias, mi Dios, en esta hora te damos, Padre, porque vemos tu mano poderosa a través de los tiempos, Padre, porque definitivamente las leyes no pudieron haber sido hechas sino por tu guianza, mi Dios. En la actualidad tenemos leyes que fueron inspiradas por ti, para tu pueblo, mi Dios, para que vivamos dirigidos con discernimiento en tu palabra, mi Dios, para tener esos principios éticos en nuestra sociedad. Ayúdanos siempre a cumplirlos, a ser obedientes, mi Dios, y que no sea por nuestras fuerzas, sino por tu gracia, por la ayuda de tu Santo Espíritu. Te damos gracias por estas palabras, mi Dios, que queden tatuadas, mi Dios, no en piedra, sino en nuestro corazón, para preservarlas y hacerlas cumplir, mi Dios. Te damos en esta hora gracias por el talento, mi Dios, que vamos a consumir. Bendice y multiplica a esta familia que lo hizo posible. Bendíceles en su hogar hasta que sobreabunde y que sea de provecho para nuestro cuerpo. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.